tengas miedo, eres mi sin fin. Yo quiero vivir, como dice el título de este tema de Manuel Carrasco. Y muchos también quieren vivir este momento, momento en el que irrumpen estas ondas para hablar de economía. Don Carlos Muñoz. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. Ah, esperaba yo ese saludo, sí señor, ¿eh? ¿Cómo sabía que ibas a saludar de esa forma? Bueno, que cambiando de España a Estados Unidos, ¿qué te parece? Donald Trump será el nuevo presidente de Estados Unidos, Carlos. Y el IBEX se desploma casi un 4% en la apertura por la victoria de Trump. Sí, pero bueno, luego se ha vuelto a... ¿Se ha recuperado? Se ha recuperado un poquito. Ha sido un susto, ha sido un susto. Pero bueno, de momento, parece que se va estabilizando. Es normal. Japón sí, por ejemplo. Japón ha cerrado con unas pérdidas terribles. La moneda, el dólar mexicano, se ha devaluado hasta límites insospechados. A ver, este señor, tenemos que empezar diciendo que no es un político. ¿Sí? Este señor no es político, este señor es un empresario. Es como si aquí en España, Amancio Ortega, el presidente del grupo Inditex, se presenta para presidente del gobierno y gana las elecciones. O sea, es una persona que no es político, es un empresario. ¿Qué bueno puede tener de esto? Pues esto puede tener bueno que los políticos ya saben lo que son. Los políticos dicen lo que el ciudadano quiere oír. ¿Eh? Sí, pero esto también es arriesgado, supongo yo, ¿no? Muy arriesgado. Lo políticamente no correcto es muy arriesgado. Vamos a ver. Él se ha demostrado o se ha decantado por una persona que es racista, machista. Eso es. Eso no hay que quitárselo, ¿eh? Eso lo lleva ya colgado en sus espaldas. Pero también tenemos que recordar una cosa, ¿sí?, que la presidencia se la han dado los de raza negra y los hispanos, ¿eh? Pero cuidado. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Nos hemos vuelto locos todos o qué pasa aquí? Ahí está. Yo lo primero que tendría que pensar que todas estas empresas de demoscopia tendrían que mirárselo, que hacérselo ver, ¿eh? Porque con el Brexit, mira lo que pasó. Sí. No, y al final Brexit. Con Donald Trump, no, va a ser Clinton, y al final Donald Trump. Bueno, vamos a ver, estas empresas deben de hacer unos sondeos un poquito más más lógicos o más reales. Desde y luego. No cocinar tanto. Y ya te digo, este señor a mí me da miedo, porque es mi amigo de Putin, lo primero. Sí. Yo tengo miedo. Los de ISIS también tienen miedo, ¿eh? Hombre, claro. Los de ISIS tienen miedo porque esta gente, no, esta gente, me refiero a Donald Trump, sí. Putin no tienen conocimiento. No se andan con chiquitas, ¿verdad? Estos acaban en 10 minutos con ISIS, sí. Pero con ISIS y con todo lo de alrededor. Sí, este sí, es sí. El miedo que tengo yo. ¿Y por ahí puede haber ido que se decanten los americanos de esta forma? ¿Tú crees? No, yo creo que los americanos están tan cansados de los políticos, como pasan los españoles, ¿eh? Sí. Como pasan en muchas partes del mundo. Están sí. muy cansados de los políticos. Pero aquí a última hora, con... Bueno, pues todo lo que vimos... A ver, la corrupción le ha pasado factura... Corrupción, sí, a Hillary Clinton. Luego ya ha empezado a salir el tema de dinero recibido en su fundación, en la Fundación Clinton, de países no muy democráticos. Si es que la contrincante no era la mejor, precisamente. No era la mejor, claro. No era la mejor. No la mejor, y ya te digo, bueno, es que le ha saltado todas esas cosas, ya te digo, corrupción de países, de dinero recibido de países que no son los más democráticos del mundo. Eso, la verdad, es que da miedo, ¿eh? Da miedo, es, coño, perdón, es lo mismo que hemos oído aquí en España de la fundación que está de la mano de Podemos. Sí. Que ha recibido dinero de Irán, que ha recibido dinero de Venezuela, supuestamente, presuntamente, todo como lo queramos decir, y ha servido para financiar ese partido. Bueno, pues a ella le ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que a ella le ha pasado factura. Aquí ya. No, aquí premiamos. Y bueno, vamos a dejar... imagino que este señor tendrá asesores, ¿vale? Y imagino que los asesores le dirán, bueno, vamos a callarnos un poquito la boca del tema racismo, machismo, etcétera, etcétera, y vamos a gobernar. Espero que hagan eso. También a Obama le ha pasado factura unas políticas un poco o demasiado progresistas, diríamos. No ha atacado el problema de raíz, el problema económico de Estados Unidos no lo ha atacado de raíz. Uh-huh. Y la gente está viendo eso, dice, bueno, pues este señor es un empresario, es un magnate, vamos a ver cómo nos gestiona. Que muchas veces es lo que he pedido yo para mi país. Cuidado, no quiero decir que estoy de acuerdo con este señor, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, yo para mi país pido un gestor, no un político, que me regale los oídos. O un político que gestione bien. O un político... ¡Qué error! No, eso es imposible. No, eso es imposible. Un político que gestione bien, no. Pero un vamos a ver. Habla bien. Pero ¿para qué queremos tantos asesores entonces alrededor de ese político? Hombre, porque son amigos del político, tendrán que cobrar. Joba, vamos Carlos. A ver, Raúl. Joba, vamos a Carlos. Hacer, vamos a hacer... No, no. Vamos a ser un poquito Donald Trump. Vamos a decirlo políticamente no correcto. Ya. Estos señores están ahí porque son amigos. Hay que pagar favores, claro. Y hay que colocar al amigo, al hijo del amigo que me ha hecho un favor. Si es que luego la gente va diciendo cosas de los políticos, entonces, y van dejando de creer en ellos. Claro, la gente dice de los políticos lo que los políticos se merecen. Mm. Y en España nos estamos ya cansando de este sistema que... Todo bien, pero al final hago lo que me da la gana a mí, ya. Como político. Vamos a ver qué pasa ahora con el nuevo gobierno aquí en nuestro país, porque tienen que pactar. Bueno, de hecho ya, para meternos de lleno en cifras, Bruselas eleva 8.000 millones de euros el ajuste fiscal pendiente para 2017. También me da miedo. ¿También? Claro, me da miedo. A ver, los ajustes, recortes, llámalo como quieras, son necesarios, ahora mismo son necesarios en nuestro país. Pero el problema es de los políticos, que no saben de dónde ajustar. Bueno, sí que lo saben. Sí que saben de dónde recortar. De lo más fácil. De lo que directamente nos toca al ciudadano. Educación, sanidad, etcétera. Ahí es donde recortan, que es lo fácil. No recortan de lo que decimos, de lo que vengo diciendo muchas veces, de los 450.000 cargos públicos políticos que hay en este país. Uh-huh. Ahí no recortan. Bueno, pero para eso hay unos presupuestos, supongo yo, ¿no? Y para eso se tienen que aprobar. Y tienen que dar todos ahora el visto bueno, que esa es otra. Y el PSOE descarta ya una abstención a los presupuestos y votará en contra. Raúl, en mayo elecciones. Sí, sí, no, escucha, que esto viene a decir lo que decías tú la semana pasada y lo decías aquí con José Miguel Camacho en esa tertulia, ¿no? Que no me quiero meter de lleno en la tertulia, pero que es una noticia que precisamente vemos dentro de lo que es la economía hoy en día. Claro, es que el PSOE está diciendo, ¿no?, sin conocer los presupuestos, porque dicen que serán continuistas. Eso pero es. Vamos a ver, ¿por qué nos ponemos con el no ya por delante? Eso no es cintura política. Eso no es decir, quiero hacer el bien por mi país. Señor Rajoy, presénteme los presupuestos. Pues no me gustan. Señor Rajoy, presénteme los presupuestos, pero vamos a retocarlos porque estas partidas no me gustan, estas sí. Vamos a negociar. No, directamente ya no. Porque son unos presupuestos hechos por el Partido Popular. Que nos hace falta llegar a un acuerdo, que nos hace falta el aprobar esos presupuestos, que tenemos que generar confianza en el inversor, que tenemos que generarla ya, que nos hacen falta esos presupuestos, que tenemos que hacer unos recortes de 8.000 millones de euros que nos obligan a hacerlos. Vamos a sentarnos todos y vamos a ver de dónde recortamos, que ahora tienen la oportunidad. Pero claro, eso es una patata caliente. Ahora llega el PSOE, llega Ciudadanos, llega... Bueno, Podemos. Llega PSOE, llega Ciudadanos y dice, ¿y de dónde recortamos? Rajoy, recorta tú, ya te daré collejas. O sea, que para eso entonces ha habido esa abstención, para ahora llegar a este punto y que no que nos que quedemos la ahí atascados. Ha sido para alargar la agonía del PSOE. La abstención ha sido porque el PSOE, el Partido Socialista, Obrero Español, necesitaba la abstención para no desaparecer. Porque con unas elecciones nuevas podría desaparecer. Para eso es, han mirado por ellos. Y de hecho, el señor Fernández, el presidente de la gestora, lo dijo. No podemos irnos a nuevas elecciones porque el partido resultaría perjudicado. El partido, no los ciudadanos. Que no, señor Fernández. Que no, señores del PSOE. Que no, señores políticos. Que es España la que tiene el problema. Y el problema de España se llama política. Sí. A ver, diciembre, enero, sí, 6 meses, como tú dices, hasta mayo. Sí, porque es que antes no pude convocar elecciones. Uh-huh. Tiene bueno. que ser en mayo, no me acuerdo qué día de mayo, tiene hasta mayo no se pueden convocar. Pues ya está, justo los 6 meses que marca la ley, y en mayo elecciones, porque a todo va a ser no. Y con el sí de Ciudadanos no es suficiente. Ya, bueno, ahí están pactando con PP ventajas fiscales para los autónomos, que a mí me eso agrada es ver lo esto. Que tienen que Efectivamente. Hacer. Eso es lo que tienen que hacer para los autónomos, para las empresas. Vamos a potenciar las empresas, vamos a potenciar los autónomos, que son los que nos dan de comer, los que pagan los impuestos. Vamos a potenciar eso. Eso es lo que tienen que hacer, juntarse. Y no ya directamente desde el primer momento decir no. Imagínate que Ciudadanos coge y dice, a lo que digas de los autónomos, no. Pero vamos a ver, vamos a sentarnos, vamos a negociar, que es importantísimo para la economía española. Tenemos que reactivar la economía. Y la economía se reactiva con inversión privada, con la empresa privada, no con lo público. Sí. Es como se activa la economía. Lo público es sacar dinero para volver a meter en el mismo sitio. Fíjate qué buen dato. El número de empresas creadas crece un 5,2 en septiembre, el mayor dato en 8 años. Buena, muy buena noticia. Es muy buena noticia. ¿Qué quiere decir esto? Y no estamos hablando de autónomos, que el autónomo para mí es una empresa también, ¿eh? Sí, es como una empresa. Estamos hablando de... sociedades. De entidades jurídicas, de sociedades. ¿Vale? Bueno, pues es una buena noticia. Pero en vez del 5, tenía que ser el 25. Y eso se soluciona llegando a acuerdos, incentivando el empleo, haciendo una reforma laboral que es necesaria. Pero una reforma laboral no del Partido Popular. Una reforma laboral que se mojen el Partido Popular, se moje Ciudadanos y se moje el PSOE. Pero que se mojen hasta el cuello. Nos hace mucha falta. Mucha falta. Y es, vuelvo a repetir, la manera de activar la economía. Si no, estamos abocados al fracaso. Al fracaso político, al fracaso económico y al fracaso social. Bueno, esa corriente de no gobierno nos ha llevado por buen camino. Bueno, hemos ido ahí siguiendo esa corriente, ¿no? Por supuesto, se tienen que aprobar muchísimas cosas, presupuestos, etc., etc. Ya tenemos gobierno. A ver cómo van ahora las cosas, porque la gente en la calle dice, oye, pero cuando no teníamos gobierno íbamos mucho mejor que ahora que tenemos gobierno o que ahora que vamos a tener gobierno. Sí, bueno, era lo normal lo que estuvimos hablando. Era la misma inercia de la economía, que bueno, había crecido, estaba creciendo poco a poco, y esa misma inercia, esa cuesta, ¿vale?, pues nos iba empujando. Pero llega un momento en que sin gobierno no puedes estar, por lo mismo, por los presupuestos, etcétera, porque estamos en un país, estamos en una comunidad económica europea, porque necesitamos un gobierno para negociar con Europa, porque necesitamos un gobierno para desbloquear a las juntas, a las comunidades autónomas, los presupuestos para que puedan soltar el dinero las comunidades autónomas. Necesitamos el gobierno para todas estas cosas. O sea, es inaudito. Un país con 300 días sin gobierno o con un gobierno en funciones que está tiene las manos atadas, eso sola y exclusivamente se lo tenemos que dar las gracias al Partido Socialista Obrero Español. Y que España mejore su recaudación por IVA antes de decirme lo que te ha llamado la atención, que tenemos nada, unos minutos. Recaudación por IVA, es el mejor tercer país de la Unión Europea, es el tercer país de la Unión Europea que menos ingresa por este impuesto, el IVA. Y claro. Nos parece ya caro, ¿eh? Sí, nos parece caro, pero es que le tenemos bajo, ¿eh? Y no digas favor, eso, Carlos, no digas eso aquí abiertamente porque te van a escuchar. Sé yo que está el señor... Montoro, escuchándome, y dice, ah, sí, pues te vas a enterar, hombre, lo vamos a nivelar. Claro, conmigo. Claro. No. Yo pienso una cosa, el IVA de España, sí. Creo que Montoro no tendrá lo que hay que tener, y espero que no los tenga, para subirnos el IVA de momento. De momento. Lo que sí que creo que hará será equilibrar el IVA el IVA primario, IVA de la leche, IVA del 4%, sí. Pues a lo mejor ese sí le sube un poquito, no el 21, pero sí el del 4, subirle y equipararle con el 11%. Que esto no lo van a notar los ciudadanos, al fin y al cabo, ¿no? Raúl, sí. Lo notamos todo, ¿eh? Bueno, ¿qué pensará él, digo yo? Que igual dice, subo este, que este no se nota tanto. El del 21 no lo puedo subir, pero el de 4, bueno. Pero el de 4, pues nada. Claro. Y si se enteran, pues que se enteren, que más me da a mí. ¿Qué no pasa? Que total, un 4 es muy poquito. O sea que... Tenemos que recordar que el IVA es el impuesto más injusto que existe. Sí. Es un impuesto muy injusto porque... Y el de sociedades, o sea, hablaremos otro día para las empresas. También, también. Porque con el IVA tú que ganas, que sé yo, que tú estás ganando 8.000 euros al mes y yo que gano 500 euros al mes, los dos nos vamos a comprar unos pantalones y los dos pagamos el 21% de IVA. Es verdad. Es no. un impuesto muy injusto. Yo el IVA... pasa que, claro, ya estaríamos hablando de una economía liberal y ya nos daría para 6 programas, pero el IVA le reduciría al 3%, claro, lógicamente, ¿qué es lo que haría? Al 3, al 4%, al 5 incluso. Ay, me gustaría a mí seguir hablando con don Carlos, porque esto da para mucho, pero venga, van a sonar las horarias en medio de tu intervención. Atención esta semana, muy rápido, Carlos. Pues me ha llamado la atención ese no a los presupuestos del PSOE. No han aprendido. No han aprendido directamente. No han aprendido, no han aprendido. Eso es lo que me ha llamado la atención. No creo en los políticos, de verdad. Y, por supuesto, el Partido Socialista me está dejando bastante defraudado. Pues el viernes, si te parece, nos lo aclaras en la tertulia, ¿vale? Perfecto. Y hablaremos de Trump y todas estas cosas. Muy bien, ahí estamos. Don Carlos, un fuerte abrazo. Un abrazo, Raúl. Adiós. Chao, chao.